bien, ahora sí, vamos a darle nuestra bienvenida nuevamente a nuestro invitado de hoy, Felipe Ipar. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, acalorado porque vine corriendo. ¿Todo bien? Muy bien, encantada también de tenerte aquí nuevamente. Gracias. Viniendo un ensayo, me parece. Sí, estábamos ensayando en el MAPI hasta hace 15 minutos y viste esta cosa de director obsesivo, me quise quedar un poco más para pasemos este momentito y ahí me retrasé. Y bueno, quedó ensayando con el sonidista, con Enzo Borinsich, así que gracias a ellos por sostener también el espacio de trabajo para que estuviera yo acá. Perfecto, es como, llaman varias oportunidades que Camila Parar como que se me escapa, no lo puedo conocerla y tenerla acá. Fue mi culpa, pero esta vez, ¿eh? No pasa nada. Ninguna intención ella. Bueno, vamos a estar hablando un poquito sobre esto unipersonal, esta obra que estrenaron el fin de semana pasado, el sábado, sí. Agua Viva. Agua Viva. Que es una obra basada en un texto de Clarice Lispector. Exactamente, un texto de Clarice Lispector. Es una autora brasilera, nacida en Ucrania, pero podemos decir que es brasilera. Y es un texto que me acerca a Camila en el año 2018. Ella vivía en Brasil, Camila, y yo vivía en Nueva Zelanda. Y cuando volvimos cada uno de sus viajes, digamos, de vivir en el exterior, nos encontramos acá y ella me dijo, tengo este texto, quiero que lo leas y quiero que me ayudes a hacerlo. Uh-huh. Y como yo me dedico bastante a la dirección, bueno, fue el rol que tomé. Igual ella estuvo muy a la par de mía, digamos, tomando decisiones, viendo cómo íbamos a hacer este proyecto. Y bueno, y ahí estuvimos todos 2019 ensayando. Y fue tan profundo el trabajo que hicimos que en un momento empezamos a hacer otra obra que se llamó El mito de una mujer sin nombre. Uh-huh. Y estuvimos como 6-7 meses, llamamos a 5 actores masculinos que trabajaron con nosotros, una cuestión ahí de teatro físico. Empezamos a mezclar el texto del Inspector con Mujeres que corren con los lobos. Y entonces en ese momento dijimos, no, pará, se nos fue de mambo la cosa que queríamos hacer. Y al año siguiente empezamos de vuelta con Agua Viva. Estuvimos un año ensayando y nos agarró la pandemia. Claro. Y bueno, la pandemia le modificó la vida a mucha gente, entre eso nosotros, que nos hizo cambiar de proyectos, quedó ese proyecto ahí medio trunco, uh-huh. Hasta que después de trabajar en La Gaviota, Cami estuvo con muchísimas cosas también personales, dijimos, bueno, ahora es ahora el momento para volver con Agua Viva, terminarla. Y fue lo que hicimos, lo que no nos esperábamos era que iba a cambiar tanto, si bien la base del 2020 está, uh-huh. La búsqueda del lenguaje, nuestro interés, pero pasó a ser de una obra de teatro, te diría bastante clásica, con un foco y una luz, que era eso antes, pasó a trabajarse en el MAPI con una arquitectura del espacio que hizo el arquitecto que trabaja con nosotros, un trabajo de sonido que no esperábamos tener, que es prácticamente una experiencia inmersiva cinematográfica que tiene la obra, y bueno, todo el trabajo de vestuario y de iluminación que la verdad que nos tiene maravillados. Uh-huh. Y estamos en el MAPI, ¿no? Estamos en un museo. Claro, tuvieron que adaptar ese espacio también. Sí, ¿sabes qué? Lo elegimos porque en un momento estábamos pensando a qué sala vamos a ir. Bueno, sabrás tú y la gente que hace teatro que siempre es una historia el tema de conseguir las salas y uh-huh. Primero conseguir en qué momento hacerla, después poder costearla. Y después empezamos a ver que además no era una obra para un espacio oscuro, ¿viste? Y ahí donde dijimos, ¿y si pensamos este proyecto para museos? Uh-huh. Y empezamos ahí con ¿en cuál? De hecho, ahora me estoy acordando que la última vez que yo vine a este programa me tuve que ir porque tenía una reunión. Sí, así es. Y tenía una reunión en un museo, era para este proyecto, ¿viste? Como todo. Todo se va conectando. Todo se va conectando. Y bueno, y entonces dimos con el MAPI y nos pareció el espacio. Yo no lo conocía, uh-huh. Perdón mi ignorancia, pero no lo conocía. Y cuando entré ahí fue como, wow, este es el espacio que tenemos que trabajar. Y además se conecta con algo, claro, la memoria indígena, lo ancestral, yo creo que es algo que está en Inspector. Uh-huh. Y entonces cerraba por todos lados y nos empezó a encantar la idea de hacerla ahí. Cuando firmamos contrato con el MAPI, ya sabíamos en qué espacio lo íbamos a hacer, también ya empezamos a ensayar diferente. Uh-huh. Y entonces no fue tanto un trabajo de adaptación, esto como traías, claro, vos, porque ya de entrada, que ya hace dos, tres meses empezamos a ver el MAPI en cada ensayo. Y Felipe, tengo entendido que este no es un texto que estaba pensado como para hacer una obra. Sí. No imagino en realidad cuál hubiera sido tu primera impresión cuando te llega esta propuesta y lo lees al texto. Sí, primero que también me pasó que no conocía a Lispector. Uh-huh. Entonces me sumergí por primera vez en ella y dije, esto tiene algo que primero contacta mucho conmigo, al igual que con Camila, creo que por eso también somos muy amigos. Hay un lugar de, viste que te pasa con los amigos, que compartís como un lugar de tu ser que no sabes qué es, ¿no? Uh-huh. Que te gustan las mismas cosas, filosofías parecidas. Entonces, sí, claro, yo entendí ese día, por eso le gusta a Cami, apenas la leí. Y cuando empecé a leer yo dije, wow, esto es una maravilla, pero ¿cómo lo hacemos en teatro? Claro. Tenía algo muy teatral para mí, que era que el texto, primero está escrito en primera persona, la autora, es como que Lispector habla de ella misma, entonces eso ya daba el terreno para que una actriz lo dijera. No había que hacer esa traslación, ¿no? Ya es un texto en primera persona que dice yo, me está pasando estas cosas. Entonces dijimos, listo, esto ya se puede empezar a actuar. Pero después es muy poético. Entonces ahí es donde yo veo como desafío actoral también. Uh-huh. Y desafío teatral. Hoy comentaba también temprano con otra colega que claro, me sucede mucho, esto es bien personal mío, cuando agarro una dramaturgia, cuando leo una dramaturgia, a veces no me dan tantas ganas de hacerla porque siento que están como bastante resueltas. Uh-huh. Salvo algunas que sí, que dejan campo abierto. Hay otras que ni que hablar, que siempre hay que trabajar mucho en una dramaturgia. Pero lo que quiero decir es, esto es como, che, esto no se puede llevar al teatro. Esa fue la primera impresión. Y eso para mí es una provocación que digo, ¿a qué sí? ¿Viste? ¿A qué sí? A que encontramos la manera. No, pero es súper poético, no tiene ni principio ni final. Digo, vamos con esto que seguro que tiene un mundo que nos encanta. Y me parece súper coherente lo que al final montamos en relación a lo que es Lispector. Las primeras impresiones que nos están trayendo es, está Lispector, ¿no? Uh-huh. Porque la gente que la lee es como la que más miedo nos daba. Y nos dicen, che, lograron levantar el universo de Lispector. La verdad que nunca hubiese imaginado que era por acá y se recontra siente. Buenísimo. Sí, así que bueno, no sé si responde un poco tu pregunta. Sí, pero totalmente. En cuanto a, bueno, ustedes el hilo argumental que eligen es esta actriz que está en escena y bueno, como que expone sus pensamientos y también tiene como una propuesta bastante experimental desde ese lado. Sí. Experimental, ni que hablar, teatral, ni que hablar también, ¿no? Yo te traía también lo cinematográfico en lo sonoro, ¿viste? Yo creo que se juntan. Lispector, dice ella y quienes la leen, que no tiene género. Uh-huh. Creo que pasa algo de eso en la obra. A veces nosotros le decimos pieza escénica. A veces decimos, no, es una obra de teatro, que empieza, termina, clara, tiene tres actos. Otras veces nos da la sensación de que nada de eso, que es una, como decís vos, es una, no, esto es una pieza experimental que venís a... No, pero una pieza experimental puede llegar a ser entendida como, viste, algo donde navegan cosas demasiado abstractas. Y yo creo que hay cosas muy concretas en esta obra. Pero tiene mucho de experimental. Y también nos sucede que es un mundo que, eso de lo experimental que traes vos, que me parece que está muy bien, es un mundo que elegimos tensionar en todo momento, ¿no? Uh-huh. Porque somos así, Camila y yo, nos gusta andar como en esta cosa del experimento, y somos de Géminis los dos, y siempre y aparte en el equipo somos ahora 4 o 5 personas de Géminis, y dicen que a los geminianos nos cuesta bajar a tierra y vivimos muy en el aire. Eso es lo experimental, ¿no? Uh-huh. Y se recontra ve en la obra, se recontra ve. Pero también aclaramos para quienes tienen un prejuicio a lo experimental, que es una pieza escénica, sí, que es concreta y que también nos gusta decir que es una pieza más del museo en el que estamos. Uh-huh. Porque se conecta bastante. Si vos vas a hacer una recorrida una hora antes, visitás las salas del museo, recorres la cultura indígena, me parece que es una linda experiencia para terminar con esta pieza de teatro que dura 55 minutos. Digo, no es así como una cosa muy pesada. Claro. Y ahí me parece que se te cierra más lo del experimento, ¿no? Es una propuesta interesante, sin duda, y creo que, corregime si me equivoco, pero es como también una propuesta de generar algo en el espectador más allá de la palabra. Sí, y lo que pasa es que cuando tenés una palabra tan protagonista como es la de una autora tan grande, ¿no? Porque Lispector se va a transformar cada vez más en una autora clásica, diría, ¿no? Nunca va a ser clásica en el sentido estricto, pero es una de las grandes escritoras de latinoamericanas. Y cuando tenés esa palabra y tenés que trabajar con eso, tenés que empezar a buscar otros mundos, ¿no? No sé si es eso lo que vos me preguntás, pero a mí me da esa sensación que la palabra del Lispector, la palabra del protagonista, nos obliga a confiar en que eso ya está y entonces ver que nosotros qué podemos hacer. Entonces ahí es donde encontramos el encanto de esta obra. Sacarle protagonismo al Lispector es muy difícil, pero jugamos un poco a eso. Jugamos un poco a eso porque si no, Camila siempre me decía que ella en realidad quería pararse en escena y leer la obra, ¿no? Yo en realidad cuando te dije que quería hacer la obra, no era que quería trabajar tanto. Yo quería decir estas palabras. Claro, es el impulso de una actriz. Claro. Quiero estar en escena diciendo estas palabras. Era lo que le pasaba. Y yo le dije, bueno, pero ¿por qué no te paraste con un atril, una silla? Hiciste una lectura. Bueno, no, quería que sea más teatral. Y claro, lo que pasa es que nos metimos en un mundo que fue entrenar prácticamente la danza, lo físico, lo acrobático, lo sonoro, lo lumínico. Fue agotador para ella. Y todo por esto que decís vos. ¿Cómo hacemos para quitarle protagonismo a la palabra? Que ya la tiene, ¿no? Que ya la tiene. Que ya es pesada, ya es grandiosa, ya es... O más bien pensarlo al revés, ¿no? Tenemos que estar a la altura de esta literatura. Y Felipe, ¿no sería imprescindible para el espectador conocer la literatura o lo que escribe Lispector para poder ver esta obra? Y yo pienso que no. Yo pienso que no. Me gusta hacerla por esa misma razón. Me pasaba algo parecido con La gaviota de Chekhov, ¿no? Me gusta hacerlo para que la gente no tenga que ir a la casa a leerlo. Por supuesto, vayan a sus casas a leer al Lispector porque se la están perdiendo. Claro. Pero me gusta jugar a que... Creo que hay algo muy infantil en mí, que ahí toca algo... Cuando yo me enamoré del cine, por ejemplo, que, no sé, empecé a hacerle una trampa a mis profesores del liceo, que era, cuando tenía que estudiar la Ilíada, yo iba y miraba a Troya. Cuando tenía que leer El Quijote, me buscaba alguna serie de la televisión española que ya hiciera El Quijote. Me pasa eso con el cine, con el teatro. Me gusta esa fascinación de resumir la historia, claro, que ya es grande, ¿viste? Para no tener que leerla. Entiendo que no leí la Ilíada por haber visto Troya, pero con esto me pasaba lo mismo. Yo juego a que no, para nada hay que saber del Lispector. Al revés. Para mí es una maravilla que vengas a encontrarte con ella y ojalá, como le ha pasado a varias amigas, salgan de la obra buscando librerías o alguien que les preste algo del Lispector, porque eso es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, digamos, ¿no? Sentimos que le estamos haciendo un homenaje también a ella, que es una escritora ya fallecida, que por muchísimas razones sentimos que hay que leerla porque es mujer, pero además de su carácter femenino tiene un mundo esotérico y espiritual que yo creo que hace mejor a las personas, ¿no? Y entonces se disfruta de la belleza que ella tiene. Dicho todo esto, jamás diría no lean al Lispector porque vienen a ver la obra, pero no es necesario leer al Lispector para, claro, venir a verla, ¿no? Algo interesante que escuché en otra entrevista que tuvieron y que creo que le suma también a quien nos esté escuchando, es como una propuesta que tuvieron entre los dos de generar como una calidad de movimiento en la actriz que sería como un cuerpo danzante, pero que se parece también, como se asemeja al agua quizás. Sí. Gracias por haber preparado la entrevista. No, porque me la hace más fácil. Porque sí, sin duda... Ese fue el camino que te decía que empezamos a investigar y después Cami me decía, yo quería leer la obra en escena y nada más, porque el agua viva se nos metió como lenguaje. La historia es así. Yo venía investigando algo hace un tiempo que tenía que ver con el movimiento en la escena, cómo un actor, una actriz puede conquistar vida escénica a partir del movimiento. Entonces empecé a investigar mucho a partir de la caminata. Tengo ensayos terribles con actores que los hice caminar durante 3 horas sin parar, solo trabajando algunas premisas, ¿no? Caminar y buscar contrastes, caminar y buscar acción, caminar y decir un texto, caminar, caminar, caminar, caminar, caminar y actuar, caminar y actuar. Entonces, esa investigación yo la acerqué a Cami y creo que juntos pudimos profundizarla, mejorarla y llegar a algo que es esto que decís vos de la acción danzante, que es una acción que busca no detenerse y que el actor puede encontrar la acción como punto A y seguir al punto B y así al punto C y así al punto D y no parar. Y con esta herramienta creo que hemos probado interpretar Hamlet, hemos probado interpretar textos cotidianos y hemos probado interpretar Lispector, que es un mundo totalmente onírico, poético, profundo. Y funciona en todas sus maneras. Lo maravilloso del teatro, que después eso se conectó con el título y la esencia de la obra, que es el agua, que esto que traes vos. Empezamos a ver que esto tenía que ver con la materia acuosa, con la representación de la vida, que es lo que Lispector está haciendo. ¿Cómo podemos actuar la vida? ¿Cómo podemos ensayar la vida? Entonces nos empezó a venir al pelo, digamos, el lenguaje. Y curiosamente, y esto es como una anécdota y una enseñanza que también el teatro nos deja, en el ensayo general, cuando ya dijimos nuestro lenguaje es este, mañana viene el público, abrimos nuestro proyecto después de 3 años, nos miramos y dijimos, no funciona el comienzo de la obra. ¿Y cómo no funciona? Estrenamos mañana. No, es que no funciona. Tenemos que asumir que no está funcionando. Y bueno, empezamos a trabajar el viernes y seguimos trabajando el sábado, el día que venía el público. Y ahí nos dimos cuenta que el lenguaje de acción danzante cambió. Y se tenía que llamar acción plástica. Okay. Y se transformó en otra cosa, que ya no es es acción danzante y que era mujeres, figuras, que se iban armando en su cuerpo como pinturas. Y ahí dijimos, claro, estamos en un museo. Perfecto. Entonces, y además, Lispector habla de una pintora. Dice que ella es una pintora. Y lo que nosotros hicimos fue sacar esa historia y convertirla en una actriz. Entonces también fue como una gran enseñanza de Lispector, nos volvió a ganar, porque finalmente entró la pintora de esta manera, ¿no? En una mujer plástica. Es todo el tiempo un lenguaje que trabaja, no son imágenes, porque tiene movimiento, pero se conectan todas plásticamente, como si la materia se fuera haciendo y deshaciendo y naciera una mujer y se apagara para dejarle paso a otra. Nada, te cuento esto pasionalmente porque estamos como también empezando algo nuevo con esto. Totalmente. ¿Y el estreno cómo estuvo con todos estos cambios de último momento también? Para mí maravilloso y para Cami también. Perfecto. Y para todo el público. Sí, hay que animarse también y es algo que nos decimos, es un agua viva. La obra es un agua viva. Yo a veces quiero que sea mucho más fija. Y Cami me recuerda, acordate que es un agua viva, que no se puede repetir 2 veces igual. Que tiene algo muy de la esencia del teatro. Pero siempre buscamos marcar y que el tiempo de la obra sea este. Y a veces es al revés. Cami quiere agarrar y yo le digo, no, espera, porque acordate que es un agua viva, no se puede agarrar tanto. Y entonces, bueno, la primera agua viva que hicimos, que fue el estreno, salió muy bien. Recibimos todas buenas devoluciones. Creo yo, porque también la gente que te hace devoluciones es para hacerte buenas devoluciones. Totalmente. pero no, además yo la sentí bien, somos muy honestos cuando estamos trabajando. Entonces, realmente si no hubiese sido una buena función, un buen estreno que puede pasar, lo hubiésemos dicho. Ahora vamos mañana por la segunda función, que siempre es la función maldita. Así que por eso estuvimos ensayando un poco para que no pase esa ley del teatro que dicen que las segundas funciones bajan un poco. Y Felipe, algo que importantísimo que no dijimos es por dónde se adquieren las entradas. Sí, las entradas, mira, tenemos un sistema de preventa porque en el MAPI no se pueden sacar entradas, ¿sí? No hay boletería y nosotros no estamos trabajando por Ticantel y en ningún servicio de compra de entradas. Entonces, se ponen en contacto con el Instagram de la obra, que es aguaviva.obra, sino también pueden llamar al MAPI y ellos se comunican con nosotros, uh-huh, al Museo de Arte Precolombina Indígena. Esas son las vías como de adquisición de entrada. Perfecto. ¿Tá? Y si no, bueno, que contacten aquí a la radio y los ponemos en contacto. También, entonces, y bueno, recordar eso mismo, que queda en 25 de mayo 279 y es a las los sábados a las 18:30 horas. 18:30, lo elegimos por gusto ese horario. Nos parecía que era linda la oportunidad de ir temprano al museo, recorrerlo. Sí. El museo cierra a las 6 de la tarde. Así que si van, tienen después media horita ahí de espera, que ya es medio la previa de la obra, y entran a ver este espectáculo que dura una hora, uh-huh, a veces un poco menos. Y lo lindo es que apenas está bajando el sol, el espacio tiene toda una claraboya de vidrio por dentro de la luz. Estamos de cielo abierto, pero con vidrio. Y es muy lindo porque estamos en ese momento del día que es el atardecer, ¿no? Cuando se está yendo esa última luz, ahí empieza a entrar el público. Y es muy mágica esa iluminación. Ya trabajamos con esa iluminación también como parte de la obra. Uh-huh. Hermoso, va a ser toda una experiencia, sí, sin duda. Sí, sí, es una experiencia en el espacio, sí, en ese sentido. Por eso lo que te decía al principio de la nota, es una obra de teatro y es algo más también, uh-huh, ¿no? Es una experiencia en el espacio, es experimental, es una pieza escénica, es una obra de arte. Totalmente. Felipe, muchísimas gracias por este rato compartido y bueno, más que invitado quien nos esté escuchando, nos llevamos un pantallazo general muy bueno, así que nada, no se pierdan esta obra tampoco para ir a ver. Bien, muchas gracias, mando un saludo enorme a todo el equipo. Sí, ahí sí, también mencionemos, sí. Bueno, a Danisa que hace las luces, a Estefanía Reta que hace el vestuario, Enzo Borinsich en sonido, Camila que está actuando, Emilia P. que hace la producción, siempre estos momentos son terribles porque te olvidas de alguien, Gustavo Ipar que hace la arquitectura del espacio. Perfecto. ¿Ya? Un saludo para todo el equipo también, entonces. Bueno, muchas gracias, Felipe. Gracias a ustedes. Nos reencontraremos con otros proyectos que seguramente van a venir. Ganas nos faltan. Totalmente. Bueno, nos despedimos. Estamos a viernes, un día muy feliz, viernes, bla, bla, bla. Nos reencontramos el lunes y que pasen muy bien.